Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Podemos disfrutar de un nuevo día. Sentir que a pesar de todo, nosotros pertenecemos a todo lo que pasa. El día amaneció radiante y seguro vos como yo pensaste en todo lo que nos pasará. Qué bueno saber que un día como hoy alguien nace de Escorpio y que una nueva flor nace en el jardín. Que después de todo, hoy por hoy llueve y después hace calor. Y que más que nada, un día como hoy nos acompañamos con un nuevo programa de El Ovillo de Colores. ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Hola Edu! ¿Cómo estás, Rocío? Pensé que ibas a hacerme un corito. No, quedé así empapado de poesía. Es como un baldazo de poesía. No, y hay más, ¿eh? ¿Hay más? Hay más, Buenísimo. Les damos las buenas tardes, chicas y chicos. Estamos aquí en buena compañía con Demián, acá en la operación técnica. Y estamos aquí transmitiendo desde Radionauta 106.3. en FM y aquí para todo el barrio, para toda La Plata, la región y también para el mundo. No solamente estamos saliendo por Radionauta. Ajá, también salimos vía online, ¿eso quiere decir para el mundo? Sí, y también salimos por La Charlatana de Berisso y también por Radio Futura. Sí, la histórica FM Futura 90.5, donde estamos saliendo los días sábados a las 4 de la tarde. ¿Qué te parece, Rocío? A mí me parece genial, porque yo son el sábado a las 4 de la tarde, a las 5 dije, ay, terminé de trabajar. Y hago, terminé de trabajar. ¿Sabes una cosa? Nos pone bien que la primavera está llegando, ahora sí con bastante calorcito y también con ganas de hacer un montón de cosas. ¿No te pasa que te estás levantando más temprano? Yo estoy feliz porque me puedo levantar más temprano. Realmente el calor ¿sí? hace que yo tenga ganas de levantarme más temprano, sí. Porque cuando hace frío, estás hasta acá con y no, me quiero quedar cuchicheando, ¿no? En la cama, así. Y contarles que El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, esta biblioteca que está aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de aquí de La Plata. Y un teléfono de la radio para que se puedan comunicar es el 451-6917. Y contarles también que nuestra biblioteca, que ya tiene 14 años y va para 15, tiene dos salas. Una sala para adultos y jóvenes, que donde hay libros de sociología, de economía, de historia, de literatura de todas partes del mundo, y también una sala para niños y niñas, que es el galponcito de los cuentos. Así y que un todo hermoso jardín. Sí, que está el pasto súper largo, tenemos que arreglarlo un poco. Sí, pasa que es un pastito tierno. Claro. Tendríamos pastito, que traer a alguien una bordeadora, que, si no, que lo coma. Una oveja. O una solicitamos una oveja. Claro, y contarles también que no estamos solos en nuestra biblioteca, sino que estamos participando con un montón de colectivos que a lo largo del programa vamos a volver a contar todas las cosas que hacemos. Sí, eso, no sé nada. ¿Qué estará pasando? Y están pasando muchas cosas. Y una de las cosas lindas que pasan es la buena música que este programa tiene. Vos sabés, Rocío, que en el año 90 salió el Piojos y Piojitos 1. Y en el 2003 salió el Piojos y Piojitos 2, que lo sacó una edición limitada, Página 12. Y en el año 90 marcó una tendencia muy linda en la música para chicos. Para mí fue un agregado muy 90s, importante. 90s, eso fue hace, vamos a sacar la cuenta. Hace 25 años. 25 años, claro. Es que hay músicas de Fito, hay músicas de Fabiana Cantilo, un montón de artistas que se acercaron a hacer música para chicos. Mira qué y interesante. En ese momento fue muy, pero muy importante, porque a partir de ahí vino todo. Vinieron los canticuénticos, vinieron un montón de grupos que hoy es más fácil hacer música para chicos y para chicas. Qué Qué bueno. Así que vamos a escuchar entonces una que tiene que ver con las ganas de tomar imágenes de la gente, de los paisajes, de las cosas. Allí va. Usted quiere una instantánea, pero que sea espontánea, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad. Puede ser de pie o sentado, pies derechos. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Lo importante es el peinado, pelo suelto o atado. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, pero si usted está enojado, arruinará el revelado, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad. ¡Clic! Belleza. Quiero a mi espejo, porque es mi igual. Le digo, ¿te parezco tan espectacular? Porque tengo tres ojos, con eso espanto a los gatos. Mi cuerpo es rojo, con eso alejo vecinos. Hablo y me enojo, con eso pierdo compinches. Camino cojo, con eso asusto a los chicos, pero quiero a mi espejo. Él es mi igual, me dice, no sos lindo, pero sí original. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Y continuamos en el ovillo de colores con la operación de Demian, que junto a Luciana van a ganar el premio a la seriedad 2015. Demian. Está re serio. Y hoy le trajimos un dulce de frutilla que hizo Juli de Puente de Fierro. Le trajimos unas galletitas. Esa. Bien, ahí lanzó una sonrisa. Sí, y qué sonrisa de dientes blancos. Sin pini le trajimos y está ahí. Serio. Bueno, pero ¿saben una cosa? Contarles que uno a veces tiene ganas de viajar y los viajes no salen. A veces sí, de un momento al otro, y a veces se planifican mucho. Desde principio de año, cuando todavía la chicharra cantaba ñe, ñe, ñe, ñe, escuchaba los relatos de Rocío que decía que iba a ir a Uruguay. Y por fin llegó ese viaje. Llegó ese día donde el buquebus se movía, sí. Se movía, el río lo quería llevar para otros lados, pero no, la llevó a Uruguay. Contanos de tu viaje. Al Uruguay, hablé sin voz. Ay, Edu, bueno, es verdad, se ve que soy repetitiva, ¿no? Soy constante en ciertas cosas, pero bueno, lo logré, es re importante para mí hacer un viajecito así. La verdad es que no pude planear muchas cosas con respecto a decir, bueno, hago algo para la Biblia o no, pero en realidad me fui a tomar un baño de inversión, digamos, ajá, a un país vecino, a otro país, para continuar la vida, ajá, en estos lares. Sí. ¿No? Y bueno, fue re lindo el viaje, Edu. Realmente es muy cómodo, pero largo. Para, ¿sí?, llegar al destino, sí, tardé 10 horas. ¿Por qué? ¿Te vas a Buenos Aires y de ahí? Y sí, primer viaje a Buenos Aires. Segundo viaje, la una en barco. Viajé en barco, hermosísimo, ajá, un barco gigante. ¿Se movía mucho? No. ¿Te mareabas? No. ¿Te daban ganas de hacer provechitos? No. Te dan ganas de mirar hacia afuera, pero como viajé de noche... no veía mucho. Ajá. Así que bueno, y después te dormís. Yo me dormí. Mira, y dormí. ¿Qué había? ¿Camarote para dormir? No, es algo muy extraño, porque ¿sabes cómo se ve todo? ¿Viste que cuando vos vas en un colectivo sí. y viajás? Dos asientos, pasillo, dos asientos. Sí. Bueno, esto es así. Muchas ventanas, sí. pasillo, dos asientos, pasillo, cuatro asientos, pasillo, seis asientos, pasillo, cuatro asientos, y así. Y así es un mundo lleno de asientos. ¿Y te tocó algún señor cerca que hacía? Sí, a la vuelta. Pero bueno, me gustó, dije, ahí es como mi papá. Ah. Es una cosa, y que yo tenía un amigo que se fue en Buquebus, no sé si se pueden decir las marcas, nos dirá la productora Anaí Méndez, pero y que dicen que ni bien arrancó el viaje desde Buenos Aires, se la pasó diciendo Buquebus. Se fue cantando. Y ahí, hasta ahí, hasta llegar a la orilla uruguaya. O sea que fue insoportable. No, yo, pasa que yo tengo un problema. Mi problema es escuchar algo. Entonces yo estaba con el tema de la radio ¿sí? y yo quería escuchar la radio. ¿Sí? Entonces estaba tratando de conectar radio en internet, no me conectaba a radio en internet. Estaba tratando de conectar una radio que conociera a los que hablaban, a la música, conocer algo. No había nada. Entonces, bueno, llegué a Colonia escuchando la rock and pop. Ah, bien, de no. Buenos Aires. Y sí. Y acá se escucha Radio Colonia porque es una radio de radio de antena media. Pero yo no me sé ni, ni los diales. Transmite Radio Colonia. ¿Sabes una cosa? ¿Y escuchaste candombe algo por la calle? No, obvio que fui a la casa de un músico. Ajá. De un chico que toca piano. Ajá. Así que bueno, estuve conviviendo con un piano muy bello, pero sí. solo lo vi. Claro, yo te voy a decir una cosa. No, no me animé a hacerle un caracum o nada, nada. Vos sabés que a diferencia del teatro, yo he tenido muchos, a lo largo con los títeres, me ha llevado a conocer mucha gente de la cultura, y generalmente los músicos están con la guitarra un poquito en mano, y cuando charlan con vos, afinan, tocan algo y todo. Y con los titiriteros no pasa tanto eso. La gente piensa que cuando van a visitarnos, estamos sí, con los títeres claro. haciendo, enguantando, llevando, trayendo y actuando con los títeres. Y a veces no, hacemos otras cosas, como todos. Y me parece interesante que los músicos sí, a veces tienen los instrumentos más a mano y se animan a tocar, pero vos viste el piano. Ahí, sí, sí, tenía el piano y bueno, y estaba ahí, pasa que tocan en el verano. Claro. Es una, donde fui es una ciudad balnearia y entonces bueno. Y vos fuiste fuera de temporada, porque la temporada siempre es el carnaval o el verano para los uruguayos. Sí, sí, y más esa zona donde fui es como un lugar... Nada, ¿eh? Nada, uh-huh. nada, nada. Así que era desértico. ¿Cómo era se llamaba el lugar? Hermoso. ¿No dijiste? La Paloma. La Paloma, que ahí filmaron una película muy triste que se llama El Faro, que es divertida también. Y sí, porque ahí está el faro. Y claro. pasó una historia muy triste, porque cuando lo construyeron, el primer faro que construyeron cayó. Sí. Y por debajo había gente. No. Sí. No, bajó ni para todo el día. Oh. No, pero vos pensás que si vos vivís en el día al día, vos sos parte de las cosas. Uh-huh. Y si a vos no te pasó nada y estás bien, entonces vos podés ser algo positivo de todo lo que sí, pasó. Sí, es cierto. Bueno. ¿Y qué más te gustaría contar? ¿Qué comiste? ¿La comida era diferente o era igual? La pizza de metro, Edu. La pizza de metro. Vos ahí no pedís una pizza normal. Vos Ajá. pedís una pizza de metro. ¿Y qué es? ¿Un metro? Entonces, claro, te dan un metro de pizza. Y Ajá. tenés que aclarar, con mozzarella, porque si no te traen a la cancha. ¿Y cómo es a la cancha? Y a la cancha es la masa y la salsita. ¿Nada más? No. ¿Y la mozzarella? Y se la tenés que pedir. Ah. Y después, esto, me hiciste acordar en el precio, porque si la pedís con mozzarella te vale más cara. Sí, sí. Porque además no se come solo así, se come además con el faina. Ajá. Entonces arriba. Vos comés claro, comés todo eso junto. Y después, bueno, esto, el cambio del dinero. Está carísimo. Acá en Argentina tenés pesos argentinos y allá tenés pesos uruguayos. Sí. Y bueno, así. Así que también eso fue como medio decir, bueno, me gasto todo porque no entiendo. Nada. ¿Cuánto es 1000 pesos? ¿Son 100 pesos? No, claro. No entendía. Tengo 2 nomás. Escúchame, ¿y qué? ¿Pudiste meterte al mar? No, no, pero no sabés. Tengo fotitos. Voy a subir algunas al Ovillo de Colores Bien. En Facebook de la biblioteca del programa de radio porque había lugares en donde estaba lleno de caracoles. Uh-huh. Era alfombras de caracoles. Ajá. Y tengo otros que está toda la parte del bosque. Sí. Al haber tanta humedad ahí hay mucha vegetación. Claro. Árboles altos Y bueno, eso no llegué a tiempo, no tuve tiempo todavía a subir todas las imágenes, pero cosas hermosísimas. Y apenas llegamos, el día que llegamos, vinieron unos patitos. Había una patita con los patitos atrás y que fueron a comer al mar seguramente. Entonces fue el momento del día, pero como estábamos con Rashi y Timón, los persiguieron y tuvimos miedo de que haya un asesinato. Rashi y Timón, los perros. Sí. Bien. ¿Cómo se llama tu amiga? Natividad. Bien, y escúchame, y otra cosa más te iba a decir. Hay como una subsede del caracol vagabundo, pero al uruguaya, entonces, allá de tantos caracoles. Exactamente. Podemos, más si yo estuve ahí, podemos decir que sí. Pero bueno, muy entretenido. A los niños ni los vi. Uh-huh. Vi a uno solo y después vi el domingo a dos, bien, andando en bici. Bien, feria artesanal, ¿viste algo? No, pero los artesanos tienen una buena manera de organizarse y ellos mismos tienen lugares amplios y ahí ellos se organizan a llevar su artesanía. Bueno. Así que está muy buena esa parte de los artesanos que a mí me interesó. Vos sabés que a mí me interesa ir en la época que fuiste vos o en épocas fuera de temporada. Con tanta gente no me hallo, pero es un lugar que tengo pendiente todavía de conocer La Paloma. Sí, también visité el Centro Cultural y la biblioteca. Uh-huh. Y obviamente que como es una ciudad tan chiquita, es chiquito el centro y es chiquita la biblioteca. La biblioteca tiene 3 bibliotecas. Uh-huh. Horrible. Va, a mi manera de ver. ¿Y eran lindas afuera por lo menos? No en casa. Sí, vistoso, pero no tenía libros. No. Para mí faltó todo eso, ¿viste? Faltó todo el arte. Hay que ir y hacer algo, bombardearlos, claro. Escuchame, bueno, hemos aprendido un poquito más entonces de la orilla de enfrente, como les decimos acá, sí. Lugares donde también se hace candombe, donde se hace tango, donde se hace mucha música muy parecida a la de acá. Vos fíjate un fenómeno que ocurre, que los más grandes oyentes pueden también relacionarlo, que hoy son las dos bandas que también son importantísimas para el rock que se escucha acá, tiene que ver con No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, que son bandas uruguayas. Es increíble pensarlo eso, ¿no? Uh-huh. Y una época, te cuento algo ya de más grande, que las radios uruguayas se escuchaban mucho acá. Radio Carve, Radio Colonia, Radio Oriental. Quienes somos futboleros hemos escuchado bastante Radio Oriental en muchos tiempos. Y sobre todo por las noticias que pensábamos que se contaban allá y acá no se contaban. Época que no había internet, época que había pocos medios de comunicación y mucho en la Guerra de Malvinas se escuchaba todo eso. Pero bueno, parte de nuestros vecinos de este lugar para descubrir también el Uruguay, que sumémosle a La Paloma, sumémosle Montevideo, sumémosle Punta del Este, sumémosle Piriápolis, Atlántida, La Pedrera, sí. El Chuy. Estaba a 2 horas de Brasil, Edu. A 2 horas. Y no me fui. Claro, y sumémosle Colonia, que también es muy bonito y muy pintoresco para conocer, entre tantos otros lugares. Uh-huh. Así que bueno, nos hemos asomado a esta experiencia tuya. Seguramente con los programas nos vas a contar algunas cosas más y vamos a la música, porque mientras vos no estuviste, estabas descansando. Yo, como siempre, esas cosas pendientes que tengo en la biblioteca de arreglarla y ponerla pipi cucú, ¿qué hiciste? Intenté arrancar, pero no me salió de todo. Entonces dije, qué bueno que esté este tema que se llama Nada en su Lugar, que hace muy bien, es una pintura de la biblioteca del grupo Canticuénticos. Allí va. Toma. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Hey, hey, hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Las sillas en filita jugando a ser un tren, la cama de los indios con cara de mantel, haciendo remolinos, timón sin timonel, naufraga en la bañera un barco de papel. Uy, se mojó un poquito el piso. ¿Lo tapamos con la alfombrita? ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Hey, hey, hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar.

El gran Fontana Rosa, el autor de Inodoro Pereira, en un encuentro sobre la lengua en el Rosario, en el año 2003, dio una conferencia sobre las malas palabras y dijo tremendas malas palabras. ¿Dijo malas palabras? ¿Una mala palabra puede ser una oración? Puede ser también. Igual él decía que las malas palabras son guerra, esclavitud y muchas otras, que son feas palabras. Es cierto, es lo verdad. Que dice. No decir. Es verdad. Todo eso no son tan malas palabras como guerra, como esclavitud, como maltrato, como muerte, como asesinato. Hay cosas terribles que escuchamos. Por eso, viste que a los chicos del informativo de la tarde alguna vez les hemos dicho que bueno, que a veces les dejamos una musiquita porque después vienen cosas fuertes. La realidad a veces trae cosas fuertes. Y decir, bueno, ¿cómo hacen también los periodistas o cómo hacen los médicos? Yo veo a alguien sangrando y yo me muero. Pero por él también, porque a mí también me duele. Pero, ¿cómo hacen también los periodistas para decir, bueno, no, yo tomo distancia, yo transmito la noticia, o vas a algún lugar que hay una toma, que después vamos a hablar un poquito, donde hay problemas, donde hay tensiones, que también te llevas un poquito de esas tensiones y esos problemas? Sí, yo justamente estaba pensando un poco de todo eso, y entre todas esas cosas que pensé, bueno, recordando, viste, que te estaba hablando de los regalitos que traje, y que traje uno acá para Radionauta. Hablando de Radionauta, ¿sabés que en Uruguay hay un lugar que se llama Maldonauta? Ah. Maldonauta, está bien. Bueno, pero además de eso, que me causó gracia, yo lo que pensaba, que con el tema de, no sé, traía los caracoles, ¿no? Entonces iba pensando. Y vos sabés que cuando estuve viajando por Bolivia, ahí en Bolivia tiene un puente que se llama el Puente de Abaroa, ¿sí? Recordando que ellos tenían salida al mar. Ese puente, mira, sí, simboliza eso, porque ellos no tienen el mar. Entonces digo, uh-huh, a mí me hace recordar mis caracoles, ¿no? Que yo los junté, me hace recordar algo que no tiene nada que ver conmigo. Ajá. Algo que está en otro país. Por ejemplo, traje caracoles de un país y me hacen acordar a otro país. Y digo, ¿cómo uno evoca? ¿No? Entonces uno, cuando se llena así de un montón de problemas, después es difícil salir. Claro. ¿No? O por ahí los amontona y tiene la capacidad de guardarlos en algún lugar. Sí. Pero eso, ¿cómo cambia? Eso nos pasa desde que somos muy chiquitos, estar, sí, conscientes de los problemas, y más esos niños que nacen en la guerra. Sí. O en ese mundo atroz, que tiene que ver no con la naturaleza de la naturaleza, sino con la naturaleza del hombre. Y de la mujer. Pero ¿sabes una cosa? Bueno, en la naturaleza de los seres humanos. Sí, pero vos sabés que no, es cierto, es una explicación que le damos, pero también así como nacen estas cuestiones en la cabeza de las personas que quieren armar una guerra o armar la violencia, también esos aprendizajes, hay que terminar con eso, porque eso nos lleva a la destrucción de la especie humana. Vos sabés que la raza humana, la especie humana, no desapareció. O sea, hoy, mira, te voy a decir algo muy profundo. Una pulga es exitosa. ¿Qué quiere decir? Porque sus antecesores, a lo largo de la evolución de la naturaleza, de plantas y animales, han sabido adaptarse a las condiciones. Entonces, que hoy haya una pulga viva significa que hace millones de años los antepasados de esa pulga fueron adaptándose para que hoy esa pulga hoy esté saltando. ¡Tan, tan, tan! Nosotros los seres humanos también hemos sido, a lo largo de los años, hemos sido también, estamos hoy siendo exitosos. Y una forma que tenemos, viste qué loco, porque los perritos y los gatitos, por ejemplo, chicos y chicas, no se pueden reproducir durante todo el año. A veces tienen, después del invierno, tienen las crías. Nosotros los seres humanos podemos tener toda la época de todas las épocas del año. Significa esto que es una forma de defenderse en la naturaleza, de reproducirse con mayor facilidad, con otro tipo de herramientas que hacen a que podamos sobrevivir. Una de las cosas que hizo sobrevivir a la especie humana es esto de ser tribu, de ser grupo. Porque sin ser grupo, nosotros nos comían vivos los dientes de sable, los leones, quien venga en la naturaleza, sumarle a las enfermedades. Porque antes no había antibióticos, antes uno se caía de un árbol y se fracturaba y al poco tiempo se moría, venían un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Esto de ser tribu nos hizo empezar a ser más sabios, a pensar las cosas, a generar cultivos, a generar culturas, a mirar el mundo desde otro lado. Y el hecho que buscar herramientas para destruir al otro, ya esto nos otra vez nos fragmenta, otra vez nos mata y otra vez te nos puede hacer desaparecer. No es un pensamiento místico, sino que es un pensamiento real. Lo que ha hecho sobrevivir entonces a la especie humana es su cultura, su capacidad entonces de protegerse, de cuidarse, de tener prójimos, próximos a que podamos pensar las cosas como una comunidad. Cuando nosotros vemos que el vecino, porque tiene una nariz para allá o un ojo para un lado, o dicen que es del otro lado, y me provoca una guerra, provocamos una guerra, es algo que fragmenta y algo que hace vulnerable a la especie humana. Entonces, claro, igual dice, esa es la explicación, es una gran teoría. Sin embargo, necesitamos un poco más. Y sí, claro que necesitamos un poco más. Y con el tiempo vamos a ir encontrándole otras explicaciones. Todavía no, nos falta, Edu. Por supuesto, pero también ten en cuenta que vos, viste cuando decían, no, los humanos hacemos la guerra. Bueno, Rocío no hace la guerra, Eduardo no hace la guerra, Rodo no hace la guerra, ni Demián tampoco. Es un modelo económico más sus alfiles, se podría decir, a ver, un poco más pensando en los chicos que están escuchando, un poco sus soldaditos, sus robotitos, que hacen que estas cosas existan como algo tan feo como la guerra. Porque la guerra no nace de un momento al otro, nace con fabricantes de armas, nacen con... Y con ideologías. Con ideologías, con formas de provocar las guerras, con tensiones que se van creando a veces por nada y a veces por mucho, pero las que son por mucho hay que también solucionarlas con palabras y con buena voluntad. Así que me parece interesante pensar estas cosas. Hay un cuento muy lindo de Graciela Cabal, que se llama La Guerra de los 100 Años, porque es un cuento donde plantea que había dos países en tensión por generar una guerra, y los ejércitos no podían por nada del mundo convocar a sus ciudadanos, porque la gente estaba bailando rock and roll, arreglando la moto, paseando, enamorándose, y no había ejército. Entonces, como eran tan chiquitos los ejércitos, que eran un puñado de soldados y un puñado del otro, se invadieron uno a otro y se buscaron y no se encontraban, porque los países eran inmensos y los ejércitos eran muy chiquitos. Y dicen que no se encontraban los ejércitos, y creen los científicos que en 100 años tal vez se encuentren, y cuando se encuentren, esos soldados estarán muy viejitos y sus armas muy, pero muy oxidadas. La guerra de los 100 años, de Graciela Cabal. Bueno, sí, también. Así que mucha imaginación. Sí, está buenísimo. Me gusta porque es un cuento que dedicado también a todos los que se enganchan con las películas o con los juegos de guerra donde hay que destruir y que matar, que esas cosas tampoco no nos hacen bien, nos ponen agresivos. Pero también hay otros juegos lindos para compartir, como los juegos cooperativos, tanto de mesa como de movimiento. Así que tenemos para hablar hoy un cachito, hablando de seres humanos, de tribus, de ciudades, de colectivos. Tenemos para hablar de las elecciones que tuvimos este mes, donde hay resultados que nos entristecen un poco, porque las personas que han sido electas no nos gustan en general, y que decimos, bueno, ¿qué se va a venir? ¿No? Porque tampoco los que están ahora nos gustan. Es un tema muy difícil a veces de hablar con los parientes, de hablar con los vecinos, porque son cosas muy profundas. ¿Qué nos gusta? Nos gusta que nos representen y que nosotros también representarnos. Hay una trampa muy interesante, Rocío, que dice la misma Constitución, que dice claramente que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Suena lindo, pero bueno, ¿y por qué no podemos gobernar también de otras formas? ¿Con una asamblea en la plaza? ¿Por qué no podemos gobernarnos con otro tipo de decisiones, sino que darle el voto a una persona que después no va a saber más y va a hacer después lo que quiere? Esta es la democracia que tenemos hoy en general, pero es la democracia también que podemos mejorar participando. Pero es difícil, entonces no tenemos que perder esa paciencia. Pero los que nos van a representar ahora, como dice Tomán, se van a olvidar probablemente, porque ya se han olvidado en otros momentos del pueblo, de las necesidades básicas, en la salud, en la educación, en la vivienda. Y sobre todo, te digo algo más, en las necesidades básicas de los chicos y de las chicas, tanto adolescentes como bebés. No, necesidades básicas, estamos hablando de educación, de salud, que haya elementos en las salitas sanitarias, que haya bibliotecas, que haya juegotecas, que haya escuelas que funcionan, jardines que no chorren agua, como nos pasa con los jardines municipales cada vez que llueve. cosas que estén. Disculpame que te interrumpa. Sí. Te digo la verdad. Sí. Siempre te voy a escuchar decir lo mismo. Y bueno. Y eso también me resulta, digamos, es terrible. Es que es terrible. Porque eso la verdad es que no se soluciona. Y entonces todo el tiempo estamos abarrotados de problemas. Bueno, pero cosas por solucionar, cosas por hacer. También vivimos, ¿no? Lamentablemente, que además de todas las necesidades que tenemos, vivimos en un mundo de necesidades de consumo. Entonces la persona que lo puede hacer tiene la necesidad de consumo, no tiene el tiempo, porque también claro. tiene su familia, y porque su familia tiene necesidades claro. de consumo. Y no puede participar y mucho. Y porque también tiene problemas que se le llueve el techo, claro. ¿no? Además de la escuela. Quién sabe si tienen su casa. Entonces vienen tantas cuestiones sí. Mira, con respecto a las necesidades que las necesitamos para vivir. Son necesidades que tienen que estar básicas a disposición nuestra, al alcance de la mano también. Sí. Y bueno, y eso también es muy difícil porque de pronto sí. en mi barrio yo veo a chicas que tienen la mitad de edad que yo y ya piensan en tener una familia uh-huh. antes de ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven las cosas? Y yo digo, eso también es parte del gobierno, sí. es parte del Estado o es parte de la política. Y bueno, eso sucede en todos lados. No pero, sé, Edu, vos, ¿cómo se puede, no? Porque desde una biblioteca, bueno, la biblioteca del barrio, ¿qué hace? ¿Hasta dónde llega? Bueno, ¿qué puede hacer? Mira, también para no enfermarse. Es eso el lo propio que... Estado de la propia institución. Sí. Yo también me canso de escucharme en todos estos reclamos que son siempre los mismos. Vos fíjate que he participado como delegado en la actividad municipal y siempre las radios abiertas decíamos lo mismo, las mismas cosas, cada reclamo. Que quien hoy está en la intendencia y ya se va a ir, pero el que venga va a mirar para otro lado. No tenemos tantas esperanzas en eso. Ojalá nos equivoquemos. Pero por otro lado, como decís vos, las bibliotecas, las radios comunitarias... los espacios de salud comunitaria, la escuela pública también, cuando a los chicos y chicas y a los padres los tratan bien y a las madres, los lugares donde se hace teatro comunitario, los centros culturales, esos son espacios saludables cuando hay plena participación, cuando hay un trato amable entre todos y todas. Para pensar desde ahí la salud, pensar desde ahí el medio ambiente, pensar desde ahí la ciudad, pensar la vivienda, las necesidades básicas y también un poco más. Siempre hay que pensar un poco más, porque también los horizontes tienen que ver, Rocío, con la felicidad. Que seamos felices, no uno, que seamos felices todos. Esos son los horizontes, esa es la utopía. Y también hay que caminar hacia ahí. Por eso me parece interesante que los seres humanos no somos seres vivientes que estamos hechos para consumir. Somos seres vivientes que, entiendo, estamos hechos y creados y creándonos para ser felices, para vivir en comunidad y ser felices, para amar y ser amados. Y bueno, entonces con respecto a lo que pasó, a este tema de hay que votar y que próximamente hay que volver a votar... Ja, ja, ja, ja. Claro, bueno, ese es un acto, nosotros tenemos que cumplir ese acto, ¿no? Sí. Es un acto político que lo tenemos, un acto civil que lo tenemos que cumplir. Pero, bueno, ¿en qué voy a creer? ¿No? Más allá de que todo lo importante y lo grandioso lo tengan otras personas. Voy a sí. creer en mi propia manera de llevar adelante mi vida y también de enfrentarme así a cualquier personita que me quiera discutir algo, y bueno, y a lo sumo si no se puede llegar, porque vos de pronto tenés muchos más intereses que yo en cuidar determinadas cosas, y bueno, quizás yo estoy buscando en cuidar cosas más pequeñas, más chiquitas, como a mis amigos. Sí, pero también decías vos pensar tu mundo, pero también pensar el mundo también de al lado. Por y eso, el otro y de así lado. Cuidar a las personas tangibles que están al barrio sí. y a las necesidades que tengo. Si veo sí. que mi vecina tiene, por ejemplo, ¿no? Mi vecina está con una panza y sí. tiene que caminar sí o sí entre 8 y 10 cuadras para llegar al colectivo. Uh-huh. No tenés ni un árbol. Bueno, voy a ser cuidadosa. ¿Te puedo alcanzar? Claro. Bueno, te alcanzo, te acerco a una sombra al menos, ¿no? Sí. Para que te puedas refrescar. Entonces también es eso, desde uno ser un poco más caritativo. Sí, sí. Más complaciente, más solidario. Más solidario, por eso es interesante. Algo chiquito y que sume. Uh-huh. Avanzar desde ahí, a mí me parece que no hay otro camino. También organizarnos para también... hacer valer las leyes, hay leyes muy buenas para que puedan ser, y la Constitución misma también tiene cosas muy buenas para poder llevarlas adelante. Y bueno, eso como mínimo. Después hay muchas más cosas. Pero se ve que el proyecto es otro, que hay un proyecto económico y político que es devastador, que se va llevando puesto a el ambiente donde vivimos, la ciudad donde vivimos, las personas, se va comiendo la vida de las personas. Por eso digo, me parece interesante unirnos, pensar, jugar, reír, porque también forma parte de la lucha, también la alegría forma parte de la lucha, y también fortalecernos a partir de las actividades culturales, educativas, para como comunidad entonces resistir, pero también proponer ese mundo que nos merecemos. Bien, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. Pero tampoco tanto, tampoco tanto. Quiero que escuchemos el último capítulo de Los Chichiricus y el Charco de la Jícara, que es un capítulo muy interesante. No sé si a vos te pasó alguna vez. Uh-huh. Que vos decís una palabra, yo digo otra palabra y así. Entonces, ¿quién puede cerrar mejor una oración? ¿O quién? Bueno, y acá es donde los Chichiricus pierden, porque se han encontrado con el señor 120 que les ganó uh-huh. en el cierre de una frase. Que a veces es tan importante. Sí. Porque como hoy yo te dije el hombre, vos me dijiste mujer, bueno, entonces es el ser humano. Claro. ¿No? Entonces, bueno, se van complementando. Este capítulo número 3 justamente tiene alguna historia así. Y después vamos a escuchar una canción. Sí, vamos a escuchar una canción que quiero mucho, que es de Don Atahualpa Yupanqui, Duerme Negrito, que es de un grupo chileno que se llama Canta Monitos. Bueno, vamos. Los Chichiricu del Charco de la Jícara, de Julia Calzadilla Núñez. De cuando perdieron con 120. Un día, los Chichiricu decidieron recorrer lagunas y ríos en un viaje de paseo. Y como ellos se movían de un lado para otro, con solo abrir y cerrar fuertemente los ojos, en unos segundos pasaron del Charco de la Jícara al río Sagua. Allá, por el barrio quemado de Hilario, que iba por las lomas dando vueltas y vueltas como si fuera una trenza de agua dulce. Al primero que encontraron fue al guajiro 120, tan arrugado como un garbanzo en remojo y con sus espejuelos de carey parados en la misma punta de la nariz. 120 tenía la edad de las estrellas que vivían por aquella zona, y los Chichiricu se quedaron mirándolo, asombrados de lo viejo que era. Parambambán, dijeron a la vez. ¿Es verdad que sabes muchas cosas del campo? Sí, exclamó él. ¿Qué quieren saber ustedes? ¿A que no adivinas esto? Respondieron los duendes. Y sin perder un minuto, se encamararon en una hoja de plátano y empezaron a recitar estos versos. Cigüiña no es calabaza, ni mamoncillo es mamey, ni cotorra es papagayo, ni jahuilla es el jahuey. Si la yagua no es yagruma, ni caimán es el caimito, ni anís tampoco es anón, ni guayaba es guayabito. ¿Acaso el manco caney es canoa más catey? Añado enseguida 120, terminando los versos. Los Chichiricus sorprendidos se cayeron de la hoja. Abrieron la boca para responder a la pregunta del viejo, pero como no sabían hacerlo, sacudieron inmediatamente el bastón mágico y ya invisibles salieron de allí con tanta rapidez que tumbaron un montón de plátanos y cocos en su carrera. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Aquí en el ovillo de colores, ya hemos escuchado este tema que no muchos años verme, lo escuché. Verme, negrito. Escuché muchas peñas y muchas guitarreadas y no sabía de quién era. ¿Esta canción? Sí, no sabía de quién era. Y hace poco, en un documental de Atahualpa Yupanqui en Canal Encuentro, contó él cómo la hizo, cómo la escribió, cómo la pensó. Y bueno, un grosso Atahualpa, que recién ahora de adulto empieza también a sentirle un poquito más el gusto. Y sí, pasa que mi mamá no lo vería con... Bueno, no importa. Mi mamá no, es mi mamá. Es más folclorista, por supuesto, y que habla cosas de las personas de campo. Sí, habla... ¿el señor de dónde es? El señor Atahualpa es tucumano, me parece. Claro, es norteño. Es norteño, sí. ¿Y sabes una cosa? Mira, la canción del Click, de Piojos y Piojitos, Nada en su lugar, de Canticuénticos... este grupo que se llama Cantamonitos, chileno, con este candombe, Duerme Negrito. Y luego tenemos un grupo que es uno de los más grosos, que hace músicas para niños, que después te voy a contar porque va a ser una sorpresa, que va a cerrar el programa, que vienen mucho de giras, son de Cuba y vienen mucho de giras por acá. Como ves, siempre tratamos de ir renovándonos y con cosas lindas. Bueno, me gusta entonces. Edu, te voy a decir eso. Me gusta, me encanta que estés pensando en el ovillo de colores, sí. Aunque sea un ratito. Nah. Porque hoy tuvimos para hablar, pero a veces somos... Y sí, a veces... ¿Qué somos? Muchas... ¿Qué somos? Somos los oyentes a veces, ¿no? Ah, sí, por supuesto, pero también siempre traemos materiales, siempre traemos cosas para contar y también muchas buenas noticias. Bueno, pasa que yo estoy muy especial, Edu. Imagínate que traje para leer, para contar. Estoy presentando un libro, que es un libro venezolano, ¿sí? Ilustrado, un libro hermosísimo ilustrado que habla... Es una historia triste. Pero bueno, como estuve en un lugar donde había mucha sal, porque había un mar muy salado, este libro, bueno, también, que se llama igual Río de Lágrimas. Ajá. Y se trata de una historia de que está contada, digamos, por... A ver, vamos acá. En las arenas del Sahara. Uh-huh. Entonces imagínate, un lugar en donde está lleno de dunas y arenas. Uh-huh. Y bueno, ellos es toda una comunidad, una tribu que vivían en carpas, en el Sahara. Sí. Ellos habían tenido que dejar a su ciudad por diferentes cuestiones políticas y los llevaron para allá. Entonces el más viejito de todos ellos está a punto de morir. Y para acompañarlo a él en su letargo, fue toda la familia. Iban cada vez llegando más personas y lloraban junto a él. Y con sus lágrimas de sal hicieron un río. Mira. Y con ese río que hicieron, pudieron trasladar al abuelito a el lugar donde él era oriundo, que era un lugar lleno de abundancia, de vegetales. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Ah. Es una historia triste. ¿Sabes lo que veo? Pero tiene una mirada, ¿no? Lo que veo a veces de los libros que tenemos en la Biblia es que también hablan un poco más de la vida... De las leyendas, que algunos son terribles, algunas son tristes y otras son muy divertidas. Y también un poco de lo bueno y lo malo de la existencia, de lo humano, de lo fantástico, de la imaginación que está a cargo de los escritores y de los ilustradores y ilustradoras. El otro día pasaron en Paca Paca el viaje de Chihiro. El día domingo. La vi. Y es increíble porque vas subiendo con cosas fantásticas, después tenés cosas muy tristes, otra vez cosas fantásticas, otra vez cosas que te hacen pensar, personajes increíbles. Y ese es un poco los libros que tenemos en la Biblia, porque tenemos mucha mitología, tenemos mucha leyenda, tenemos muchos cuentos. Hay cuentos de risa, hay muchos cuentos de risa. Pero bueno, justamente estos, ¿sí? Que está bueno porque me parece que este tipo de literatura, que por ahí que cuenta una historia triste y que a su vez te cuenta una historia política y te cuenta de la guerra, sí. Te cuenta de tantas cosas y que hay gente que vive en carpa. Uh-huh. En el medio de la nada y sí. Que sin embargo puede uno volar con su imaginación y sentir qué pasa en esta imagen, es solo una imagen. Entonces, está bueno. Entonces, hace trabajar la mente, digamos. Hace crear el pensamiento. Y eso también está bueno. Y también ayuda a que cuando uno lee un libro, siempre encuentra cosas en ese libro y nos ayuda a pensar. Bien, así que forma parte entonces de este material que tenemos en el galponcito de los cuentos, este libro venezolano, que te cuento que no es casualidad que estén acá libros venezolanos, porque varios compañeros han viajado a la República Bolivariana de Venezuela y han traído material pensando en nuestra biblioteca. Uh-huh. Así que también el agradecimiento a estos compañeros que allá se hacen imágenes de la biblioteca y traen cositas, traen afiches, cartillas y también buenos libros. Bien. Nos vamos despidiendo. Sí, pero antes de despedirnos, sí, vamos a pensar en algo súper delicioso. Sí. Es una poesía que dice Viva el chocolate. Uh-huh. Y después nos terminamos de despedir. Dale, vamos. Dale. Abajo la sopa, viva el chocolate. Madre, basta con la sopa. Si es tan rico el chocolate, no tomaré ni una gota. Tu sopa es un disparate. No más tortura, no más basura, asquerosa y fea de agua y verdura. Tengo una idea. ¿Qué tal si acabamos con el rezongo? Se me ocurre un buen empate. ¿Aceptás si te propongo sopita de chocolate? ¡Daddy! ¡Daddy! ¡It's Roots Montreal! ¡Para vos! ¡Chocolomaníaco! ¿Saben una cosa? Me parece interesante esto de... ¡Chocolate maníaco! Personajes como Mafalda que no le gustaba la... Que no le gustaba la sopa y que siempre andaba rezongando. A mí me encanta la sopa y de chico también me encantaba. Porque siempre mi mamá las hacía muy sustanciosas, las hacía con muchas cosas, ¿no? Una sopa en serio. Sí. Una sopa al estilo cremita, ¿no? Y donde toda hubo... triturada. Sí, también cremita como un tipo consomé. Y donde hubo sopas, donde hubo guisos, donde hubo comidita comunitaria, fue en La Toma, en estos días, en la calle 115 y 90, donde el día mañana, miércoles, desde las 2 de la tarde, va a haber un festival y una feria en apoyo a esta decisión que han tomado vecinos y vecinas de hacer visible la necesidad de tener una vivienda digna, y se han puesto a acampar en la plazoleta que está allí en el barrio de Villa Elvira para en este festival también y en la feria hacer visible la y pedirle y exigirle al gobierno tanto municipal como provincial que resuelva el tema inmediato de vivienda que tenemos un montón de platenses y de acá en la región y que no se soluciona. Así que me parece interesante, avisamos en este programa junto también a... Estaba viendo que en Radionautas están grabando unos spots para comunicar esta decisión que le pone un poco de belleza a la lucha, un poco de alegría también. Bueno, entonces podemos pasar a darnos una vuelta. Sí, sí, podemos darnos una vuelta y también decirles que nuestra pequeña sorpresa de fin de programa tiene que ver con un tema medio muy movido que se llama Big Ben, que hace alusión a un tremendo reloj que hay en Londres y que tiene que ver con las cosas que uno hace durante el día, que es muy divertido. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Nos despedimos, un saludo a todos. Del programa 29 de El Ovillo de Colores, el próximo será el programa número 30. Así que nos vamos despidiendo, les dejamos un abrazo grande. Chao. Radionauta.